lágrimas volviste a usar ese chantaje. Y al cabrón que te puso el cuerno, lo perdonaste. ¿Por qué te conformas siguiendo todas esas normas? Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Escuchamos Qué Mujer, de Mare Advertencia Lírica, esta chica rapera de 27 años y activista de origen zapoteco que en la música y en su mezcla siempre hace una dura crítica social a la discriminación que viven las mujeres. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina a Mariana Matus, quien nos estará hablando sobre mushes, diversidad sexual, identidad y discriminación en el Istmo de Tehuantepec. Pero antes de iniciarles la entrevista, escuchemos la siguiente información sobre el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Mushes, diversidad sexual, identidad y discriminación en el Istmo de Tehuantepec. En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se les llama mushes a las personas nacidas con sexo de hombre que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y o personal. Los zapotecas ocupaban un puesto especial en Mesoamérica como una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas. Algunos de los primeros ejemplos de gran arquitectura en este continente fueron diseñados y erguidos por ellos. Desde la época precolombina, los zapotecas consideraban a los mushes partes de un tercer sexo, no mejor o peor que los hombres y mujeres, simplemente diferente. Algunos mushes formaban parejas monógamas con hombres y se casaban, y otras se casaban con mujeres y tenían hijos. Cabe notar que el núcleo de la cultura zapoteca era la unidad familiar organizada en un sistema similar al matriarcado. Los hombres se hacían cargo de cazar, cultivar la tierra y tomar decisiones políticas, mientras que las mujeres controlaban el comercio y las decisiones económicas. Un mushe podía participar en decisiones que por lo general se reservaban para las mujeres de la familia. El significado de la palabra mushe aún se discute entre historiadores y antropólogos. Según estudios del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, una teoría sugiere que provienen de la palabra en castellano mujer, que se adoptó al zapoteco en el siglo XVI. Otros explican que la cultura mushe tiene una conexión con la tradición del balala, es decir, con la preservación de la virginidad de las mujeres hasta el matrimonio, la cual se originó durante la evangelización en la época virreinal. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y, como les decía, vamos a hablar sobre el tema de mushes, y para eso tenemos aquí a mi querida amiga Mariana Matus. Mariana, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí y, bueno, hablar un poco sobre la diversidad sexual y de los mushes. Mariana, pues vamos de lleno al tema porque tenemos, lamentablemente, el programa es bien corto y el tema da para muchísimo. Cuéntanos, ¿qué es esto de los mushes? ¿Es una identidad, una expresión de género? ¿Tiene que ver con un tema de orientación sexual preferencia sexual? Acláranos esto, por favor. Bueno, partiría de principio con decir que mushe es una palabra que deriva de la palabra mujer, mulier, ¿no? Esto lo comentaba Marinela Miano en uno de sus libros, además, que es como de los principales rectores para trabajar el tema de identidad de los mushes en el Istmo de Tehuantepec. Y mushe quiere decir... Sí, tiene que ver con una cosmovisión cultural de la cultura zapoteca. Para nosotros los zapotecas, las zapotecas, existen tres géneros. Es decir, hablamos de hombres, mujeres y mushe. En este sentido, si queremos como occidentalizarlo, el concepto, porque mushe está dentro de esta cosmovisión zapoteca, podríamos decir que se asemeja un poco al concepto de transgénero. Okay. Pero va mucho más allá de eso, que poquito a poquito vamos a ir hablando. Entonces, para ustedes, el tema de transgénero prácticamente sería como el tema de mushe, digamos. Nada más identifican hombres, mujeres y mushes. No se habla desde lo zapoteco, desde el Istmo de Tehuantepec. ¿No hay un reconocimiento a lo trans, digamos? No, porque finalmente estamos dentro de esta cosmovisión. Uh-huh. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de las ngiu, ¿no? Que es, que se refiere, ngiu quiere decir hombre en zapoteco, pero ngiu es lesbiana. Okay. Pero para nosotros en zapoteco no hay lesbianas, ¿no? Ajá. Entonces, es como esta idea de que siempre queremos encasillar siempre a los conceptos occidentales. Pero no hay lesbianas, pero sí hay ngius. Hay ngius, que son mujeres que visten como hombres. Okay. O que viven con este rol, ¿no? Que está como estereotipado, inmerso en nuestra cultura. ¿Y las ngiu podrían ser, asemejarse, digamos, a los hombres trans? ¿O no necesariamente? ¿Es solamente desde la identidad lésbica? Podría asemejarse a los hombres trans. Okay. En realidad es como más esta forma de vestir, de además de los espacios en donde están, a partir de los roles que les son asignados, que ellas toman estos otros roles, ¿no? Okay. Que no son culturalmente para las mujeres. Okay. Dividamos nuestra mente en dos partes, ¿no? Una parte occidental, en donde tenemos claro, cuando hablamos de las personas trans, cuáles son sus características. Y del otro lado pongamos a los mushes, cuáles son las características desde la cosmovisión zapoteca. ¿Nos podrías ayudar con esto? Sí, bueno, en la cuestión de cómo son los mushes en esta parte de la cultura zapoteca, lo primero que dicen es, bueno, los mushes tienen un don. Y hablan de una cuestión de... Yo no estoy como muy de acuerdo, pero okay. Sí lo quiero decir porque se ha mencionado mucho. Se habla de una palabra que se llama genda. Que Genda quiere decir como agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que dicen es que los mushes traen un don de trabajar, de formar esta comunidad, esta comunión, y que por ello son quienes se encargan de ciertos roles sociales, uh-huh. Que son los que hacen el bordado, que son los que se encargan como de los eventos sociales. Y ahí también me parece que habría mucho que trabajar, porque no es solo eso lo que se hace, uh-huh. y no es que por ser mushe debas de estar ahí metido. Uh-huh. Pero siempre vivimos como en esta idea de normalizar, de poder encasillarlo para que esté ahí. Los mushes visten como mujeres, portan su traje, su nagua, tienden a feminizar su voz, hacerla como en esta forma. Sus parejas son hombres. Okay. No hay esta posibilidad de que un mushe esté con otro mushe. Eso, okay. Eso no está okay. dentro de su visión, pero sí con hombres. Uh-huh. En el caso, obviamente, de los transgénero, bueno, tiene que ver con esta idea de cómo vestir como uh-huh. mujeres y cómo hacer ese trabajo. Pero desde la idea de los zapotecos, sí tiene que ver más con estos roles que ellos hacen para rescatar, y lo entrecomillo, la cuestión cultural. Cuando decimos que hacen los bordados, los adornos de las fiestas, lo entrelazan con la cultura zapoteca y con este rescate. Querida Mariana, ¿y los mushes nacen o se hacen? Es decir, mucho he escuchado que la familia quiere que el menor o que uno de los hijos se quede para cuidar al padre. Les ponen un rol específico. Entonces, también he escuchado mucho que tener un mushe en la familia es un honor, digamos, ¿no? Y es también concepto de no voy a quedar ni morir solo como padre o madre porque tengo a mi hijo el mushe o a mi hija mushe que me va a cuidar. ¿Qué tan real es de esto? ¿Esto es lo que en colectivo social escuchamos? Sí, bueno, veces. En colectivo social se escucha mucho eso. Sin embargo, es tan diverso. Me refiero a eso porque vuelve a encasillarse esta uh-huh. idea de es un don y qué bueno que va a ser mushe porque va a estar aquí, no me va a dejar. Y entonces la idea es de que si eres mushe vas a tener que estar en casa y vas a tener que cumplir esos roles porque no vas a reproducirte, porque no vas a tener otro espacio familiar sino quedarte aquí. No es así. Hay como en todos los casos, desde la diversidad sexual, donde las familias las aceptan o no, que es no es el paraíso que se cree en el Istmo de Tehuantepec uh-huh. respecto a los mushes. Sin embargo, sí hay una apertura en donde la misma sociedad va trabajando para hacer esta relación y esta aceptación. Uh-huh. Mariana, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos? Me gustaría que continuáramos con esta parte que termina sobre la aceptación y los roles específicos que a los mushes se le cargan por el simple hecho de ser mushes. ¿Te parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ asilegal-df y Facebook asilegal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. Guana ceguela, canayuna, nace chela, canachuchi purtinama quisachela, neniseca maquiseda, chichi oraguna bisiguina, nevilla lubeca tirigambiocho. Ibena chandigirani vina, canayuna ve purti mujeyosho. Sarinika venanisi mujeriegua, kinariedia, purti muje sagichene que su diedia, quizás yedia. Nigidierua, narabela mawani subia shinga, la manaka shapurga guya shiringa. Nekamuje shindigune pakeijela, tiunawini kakashela. Nechandimuje yoshori manachela, nedelabe. Saredia, sagini bini de nano aniatigela, badungi usaka kigapa di shawela. Chamuje yo sholama binadiaga, nushpuyube machigati, ma vicenda velashkiji vinichaba, purtima gukanawati, shamiguana makiganda gusianda, chamuje yo shoike chanja. Orarasi nareda velush pakanda, la veru tilibesnanda, nalara vela gundachi pakiganda, la de nieve kesinanda. Saginika venanisi mujeriegua, kisaniedia. Nariedia, urtimuse sagichene que su diedia, quizás yedia, nigidierua, narabela mawani subia shinga, la manaka shapurga guya shiringa, rabela via sila kiga kushisha, urtinube. Napasida, ruya la rushiji saka sitigija, badungi usaka kila padi, nya vida. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Mushe de César López. Esta canción nos habla de sobre la tristeza de un hombre cuya pareja Mushe está a punto de morir de los estereotipos y discriminación que vive por estar enamorado de ella. Recuerden que estamos aquí en Sonidos Incluyentes platicando con Mariana Matus, con la que estamos hablando sobre el tema los Mushes. Mariana, entonces, antes de irnos al corte, nos estabas contando sobre los roles que la sociedad zapoteca le carga a los Mushes. Cuéntanos cómo estos roles juegan un papel importante y si realmente esa es la intención de, o el querer ser de las personas las mushes. Exactamente. Eso dista mucho de lo que quieren ser los mushes a los roles que les son asignados desde la cultura. Se dice, ¿no?, sobre todo, que al principio los mushes son parte importante vista desde el patriarcado para los hombres en una cuestión de la iniciación sexual, ¿no?, de la sexualidad. Entonces, digamos que dicen los varones, como tienen que respetar a las mujeres para que lleguen vírgenes al matrimonio, que todavía pasa en algunas comunidades, en San Blas Atempa, en Santa María Shadani, en algunas partes de la séptima sección de Juchitán y de algunas otras comunidades, entonces son los mushes los que están ahí. Sin embargo, este trabajo no debe de ser así, y esta forma de inclusión va más allá. Los mushes lo que buscan es una aceptación de libertad de expresión, de libertad de derechos, de libertad de trabajar y de ocupar los roles que ellos quieran, que ellos y ellas deseen, porque no deben de estar encasillados en lo que a la cultura le refiere que debe de ser, por el simple hecho de ser mushes, de quedarse ahí para siempre, para mantener a los padres y a sus... Mariana, entonces podríamos decir que la comunidad zapoteca, en términos de identidades, ha ido avanzando en el sentido de entender que un hombre que tiene sexo con una persona mushe es considerado heterosexual, porque sí se le considera a los mushes como mujeres, ¿cierto? Así es. ¿Sí? Así es. Un hombre que tiene, justo demuestra esta cuestión de la virilidad, ¿no? Okay. Donde dicen, bueno, pues yo soy tan hombre que puedo tener esta relación, okay, y no pasa nada porque comienzo una vida sexual activa, sin importar, ¿no? Y los mushes, obviamente, comienzan esta idea de la identidad y del trabajo hacia su interior, como, ¿qué más podemos hacer? Yo nací hombre, de sexo hombre, me identifico como mujer, pero además quiero vivir como mujer. Y eso implica también cuestiones jurídicas, legales, que tienen que ver con su reconocimiento. Pienso en el caso de Amaranta Gómez, ¿no? Ella se llamaba Jorge Gómez Regalado. Y ella tuvo que dejar la secundaria porque no aceptaban que ella fuera vestida como mujer. Mucho menos aceptaban que ella tomara el nombre de mujer y que sus papeles salieran así. Ha habido un avance no solo en el Istmo de Tehuantepec, sino a nivel nacional, en donde nosotros podemos ya lograr esta apertura y estos cambios. ¿Y los mushes están buscando este cambio de identidad sexogenérica a nivel legal? Es decir, a estos cambios que ha habido últimamente, como por ejemplo en el caso de Amaranta, ¿no?, que renuncia al nombre de hombre que se le había asignado, que me parece muy bien, me parece ir avanzando. ¿Es algo que en realidad en el colectivo de los mushes se busca, o realmente se sienten como aceptados en su comunidad, en su espacio, con la forma que son, y los otros espacios académicos, políticos, jurídicos, no les interesa porque tienen un rol específico, el de estar en la casa y procrear y cuidar a la familia, y por lo tanto no aspiran a otros roles sociales que les requieran el reconocimiento de su identidad? No sé si me explico. Sí, bueno, los mushes dentro de su comunidad y dentro de ese espacio sin duda se sienten reconocidos y saben que tienen un espacio, que tienen actividades, que pueden desenvolverse ahí. Pero tampoco podemos dejar de lado que ellos también tienen que emigrar, que tienen que hacer este cambio. Y es ahí donde se enfrentan a esta idea de cómo explicarles que no soy gay, que no soy homosexual, sino que mi identidad es de un tercer género, que es ser mushe, y que a partir de eso yo quiero que me sean reconocidos mis derechos, que la otredad me reconozca. Entonces, hay mushes que dicen, a mí no me importa, porque yo me siento bien así y lo legal no lo estoy buscando. Pero hay otros que también lo hacen y están en todo su derecho. Mientras estén como en esta idea de saber cuáles son sus derechos y de poder ejercerlos estando dentro o fuera, entonces estamos dando un paso para esta apertura, para la idea de la diversidad sexual, en donde todas y todos podamos tener esta visión y este derecho. Mariana, el tiempo se nos está acabando y no, yo quiero aprovechar, porque te conozco de muchísimos años, y quiero aprovechar porque yo sé que tú eres una mujer experta en estudios de género, y hemos tenido aquí muchos programas hablando sobre personas trans, hoy mismo hablando de personas mushes. ¿Y cómo ven las teorías de género a las personas trans? ¿Es posible? ¿Las personas trans son mujeres? Nosotros hablamos mucho aquí de mujeres trans y mujeres cisgénero, y hay muchos debates. ¿Las teorías de género identifican que las personas trans, los propios mushes, son mujeres porque el sexo no solamente se define por el genital? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, partimos de la idea de esta heteronormatividad, ¿no? Que habla sexo género igual a mi sexualidad. Si se rompe esta formulita, ¿no?, que además la trabajan como fórmula, ya no encaja, ya no queda. Y lo que nosotros decimos es, hay que abrir nuevos espacios, hay que abrir nuevas perspectivas en donde no tengamos que estar encasillando todo el tiempo, de decir, tú vas aquí, y solo es a través de que el Estado te reconoce para que pueda hacer. En cuanto a las teorías de género y las teorías, hablamos ya, vamos más allá, ¿no? Trabajamos teorías queer. Y cuando hablamos de lo queer, que es esta idea de lo raro, de lo extraño, se vuelve a decir por qué hay que buscar siempre la necesidad de meterlos en cajoncitos, de meternos. Hay que trabajar más allá y hay que irnos a las particularidades de cada una de nuestras culturas, como lo es México, donde es muy vasta la cultura y donde cada cultura tiene sus, su cosmovisión. Y desde ahí podemos aceptar la otra edad. Ya. Mariana, y una última pregunta. ¿Qué pasa si son en la comunidad zapoteca, son muy visibles y hablados los mushes? ¿Qué pasa con el otro sexo que se dice? Yu. ¿Eso es un honor también para la comunidad tenerlo? ¿Cómo es visto por la comunidad zapoteca el término Yu? Porque muchas imágenes, cuando estamos en el Istmo, vemos muchas imágenes de mujeres sentadas tomando la chela y viviendo también como esa libertad en términos de relación. No necesariamente estoy hablando del lesbianismo, pero mucho se podría dar. ¿Esto es bien visto o no es bien visto por la comunidad zapoteca? ¿Cómo es el tema? No lo es. Y ese es un tema muchísimo más interesante que trabajé hace tiempo. No son aceptadas. Sufren muchísima discriminación por la misma sociedad, porque es como tú, mujer, estás renunciando a este espacio de apertura donde las mujeres están tomando los espacios públicos, pero que tienen que servir a algo. Okay. Entonces, las en Q no saben que no van a estar ahí, okay, que se van a separar y que no van a cubrir esos roles. Entonces, no es aceptada. Sufren como esta discriminación, son más, como dicen, no salen del closet. Uh-huh. Justamente por esta idea de que no las van a aceptar, de que las van a discriminar, de que no van a tener espacio y de que tienen que salir en muchas ocasiones de su comunidad para poder vivir su sexualidad o su secreción. Entonces, es completamente distinto. Pues qué interesante, Mariana. Ojalá que en otro momento podamos hablar sobre ese tema. La verdad que el tiempo se nos ha acabado, pero quisiera agradecerte. Quisiera que nos compartieras las redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir el trabajo que haces. Magnífico, que sé que siempre andas de arriba para abajo haciendo un montonal de cosas. Cuéntanos un poco dónde te podemos localizar. Claro que sí. Tenemos la página web de la Asociación Civil. Es www.pics.org.mx. También pueden escribirme a mi correo personal mariana.matus@gmail.com. Y bueno, hay mucha información que pueden localizar. Amaranta Gómez Regalado es un gran referente que ha trabajado muchísimo por la diversidad sexual, por la defensa de los derechos humanos de toda la comunidad. Y bueno, Miano también es un referente a quien pueden consultar. Y ¿es otra persona mushe? No, Marinela Miano fue una doctora investigadora antropológica quien ya falleció, uh-huh, pero fue la primera que hizo este trabajo más detallado de cómo se vive, cómo se hace, cómo va esta identidad, de qué viene. Ok, perfecto, Mariana. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Como siempre, un gusto tenerte acá y sabes que te quiero muchísimo y que eres mi amiga. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y espero que sigamos viéndonos más. Claro que será así, vas a ver que sí. Tomaremos café y toda la cosa. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.